Jesucristo es una zorra, él no tuvo siete vidas como yo. Él no ve la luz en el televisor. ¡Oh!